Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos otra vez al Margen Sonoro y como quien no quiere la cosa, el programa 8. Sé que no parece mucho, son solo 8 programas, capaz que un mes, casi dos meses, para nosotros es una vida y es además el placer de seguir haciendo esto. Pero por favor, para nosotros cada estación es la primera y la última. Es la que tiene que ser. Y una cosa es que en la que estamos. Estamos acá. En esta. Y con gran alegría. Y una cosa que decías de nosotros difundimos el programa los miércoles. Los miércoles. Está, eso. Los miércoles está bueno de madrugada, primera hora, el programa. Siempre está. Cada miércoles siempre está disponible. Las direcciones están en la página de Facebook que tiene el programa. Nosotros en nuestra página la replicamos, pero siempre está ahí. Así que si buscan en Facebook El Margen Sonoro, van a encontrar esa página. Y todos los miércoles allí van a tener subidos a alguna plataforma los programas. flojistoproducciones@gmail.com. Ahí esa es la dirección donde pueden escribirnos. Hay otra página de Flojisto donde nosotros replicamos. Flojisto con G, con lo, G. Aclaro, lo aclaramos por las dudas. Nosotros replicamos este programa. Además, hay otros podcasts que se están haciendo, entonces también están allí. Así que bueno, tienen ahí para elegir, para escuchar, para compartir. Y sobre todo eso, el objetivo de este programa es simplemente, por un lado, entretenernos, por otro lado, compartir música y por otro lado, también, de paso, lo grabamos y hacemos llegar a otra gente, que a veces nos pasa con amigos que tenemos, con gente que decimos, che, mirá esto, ¿escuchaste esto? Ay, yo no conocía esto. Bueno, simplemente estamos haciendo eso de una manera más amplia, pero no más que eso, más que compartir. Los motivos y a veces varían, a veces nos queremos reír, a veces hemos encontrado cosas muy profundas, a veces hemos encontrado mezclas de música muy inesperadas, sin duda. A veces hemos encontrado voces, a veces hemos encontrado modos de hacer. Las razones por las cuales nos asombramos son variadas. Son muchas. Y en todas nos hemos encontrado nosotros mismos. Sin ponernos muy serios, es un poco así. Yo creo que ese es nos el, hemos la encontrado, clave, ¿no? Claro, los hemos encontrado a nosotros en el margen sonoro y de ese margen encontrarnos ahí, ir al centro un poco de nuestra cuestión que en realidad, en este caso, me gustaría proponer como que empieza allá en la antigua Francia. En la antigua Francia, vamos a Francia. Vamos, pero antigua, dijiste. No, capaz que, bueno, me fui un poco de tiempo, pero sí, quizá para uno sí, aunque es en el siglo XX. Ah. Un compositor de canción francesa, pero muy especial. El programa pasado terminamos escuchando a Leo Maslía. Sí. ¿Y qué influencia en Leo Maslía de Georges Brassens? Ah, claro. Y digo, ni que hablar, ¿no? Y Brassens con esa ironía, que ahí está, esa tradición francesa fue permeando en todo el mundo, en distintas partes del mundo, felizmente, y también en el Río de la Plata. Digo Río de la Plata porque ahora vamos a hablar de argentinos que tomaron esa tradición de Brassens. Una estudiante de filosofía que estaba por allá por Santa Fe, fue a estudiar a la Universidad de Córdoba y se encontró con un estudiante de arquitectura que se llamaba Alberto Gambino. Entonces Alberto Gambino se encontró con alguien que tenía un nombre, Esther, su nombre verdadero, pero después se terminó llamando Claudina para ese dúo. Para ese dúo, como una presentación de un nombre artístico, como se le llama comúnmente. No los tengo. Claudina y Alberto Gambino se terminaron llamando. Terminaron siendo todo un suceso en Europa porque tuvieron que exiliarse. ¿Y qué hacían básicamente canciones de Georges Brassens en un lenguaje rioplatense? Entonces vamos a escuchar, para ingresar en realidad, una canción para los finales, que en realidad comienzan esta octava entrega del Margen Sonoro. Es el testamento de Georges Brassens, interpretado por este dúo argentino, que hicieron básicamente dos discos de lo que sería, y versiones muy libres de lo que sería Brassens en el Río de la Plata. Claudina y Alberto Gambino. Gambino, de apellido. El testamento de Georges Brassens. Compartamos eso. Me pondré triste como un sauce el día en que me llame Dios, palmeándome un hombro me diga: venime a ver a dónde estoy. Entonces por cielos y tierra luto y dolor yo guardaré. Ya me pregunto si los robles para el cajón están en pie. Ya me pregunto si los robles para el cajón están en pie. Si hay que marchar al cementerio, la senda larga tomaré. Haré novillos a la tumba, la vida arrastras dejaré. Que el funebrero me regañe, creyéndome loca de atar. Quiero partir al otro mundo, alegre como un escolar. Quiero partir al otro mundo, alegre como un escolar. Antes de requebrar almitas en los dominios de Plutón, sueño con una pollerita para enredarme con ardor. Una vez más decir te amo, perder el norte una vez más y deshojar un crisantemo, la margarita del dolor. Y deshojar un crisantemo, la margarita del dolor. Ojalá mi viuda se alarme cuando sepulte a su mitad y que no apele a la cebollas cuando me tenga que llorar. Que ella se case, se lo ruego, con otro tipo igual que yo. Que se aproveche de mis ropas, de mis pantuflas y el reloj. Que se aproveche de mis ropas, de mis pantuflas y el reloj. Con mi mujer puede acostarse y mi tabaco terminar, pero jamás muerte de mi alma al pobre gato castigar. Aunque no tengo yo 10 gramos ni de rencor ni de maldad, si es que le pega al pobre gato del otro mundo volveré. Si es que le pega al pobre gato del otro mundo volveré. Aquí termina una hoja muerta, mi testamento terminó. Ya colocaron en mi puerta, cerrado está por defunción. Ya no me dolerán las muelas, dejo la vida sin rencor. A la fosa común del tiempo y del olvido ya me voy. A la fosa común del tiempo y del olvido ya me voy. ¿Qué versión? ¿Qué? ¿No? Es una versión realmente, porque es si escuchás lo original de Brassens, y una canción Brassens, no lo voy a definir yo y descubrir yo, pero tiene un despeinado natural así. Pero esta tiene un algo que se despeina muy a nuestra forma de muy ser. Muy a nuestra forma, sí. Con palabras que me parece que eligieron especialmente, no es una traducción literal ni que sea. No es literal, exacto. Y está muy. Lo que sí es muy entrañable. Muy entrañable. Sobre todo porque la mirada, por lo general, de Brassens es muy. Fíjate que está hablando de la muerte, se mete con unos temas tan pesados, pero de una manera muy llevable. Sí, sí, sí, y además, muy humana, sí, muy cálida. Sí, sí, sí, sí. Y sobre todo hay en la voz de ella, hay por momentos sí, que sí, hace sí. recordar a María Elena Walsh. Sin duda, de María Elena Walsh, por una cuestión generacional. ¿Viste? Es imposible, o sea, no. Esta gente empezó no a producir su obra en los años 70. Claro. Hijos un poco de toda esa canción, ¿no? La canción argentina. A veces se ve como lo más, lo que más nos llega, pero que es infinita y que hay muchas aristas. Hay muchas aristas. Muchas aristas. No solo el folclore, ni el rock, ni esto. Hay de todo. Hay, ni el tango solo, ni. Hay mucho. Mucho. Yo voy a seguir en Argentina. Bien ahí. Bueno, estamos en el. Así en Argentina. También en los años 70, porque ellos iniciaron justo en los 70. Hicieron un disco que era de covers y cantaban en inglés. En los 70, cuando ya estaba medio de modé cantar en inglés desde acá, ¿no? ¿Qué tema ese de todo ese periodo que era moda cantar en inglés, ¿no? Exacto. Pero ya en esta época ya empezó a ser menos moda. No estaba tan bien. Lograron bastante éxito con los covers que hicieron, que vistos hoy quizás no son los temas que hoy recordamos como los típicos del 70, ¿no? En este caso lo que vamos a escuchar es un cover in English, no. Ese fue el primer disco, así iniciaron. Claro. Y se llamaba Trío Galleta. ¿Ah? Ese era el Me nombre. Quedé. Ese era el nombre, Trío Galleta. No, pero pará. ¿Qué? Y en principio uno dice, me parece. Y era bastante serio el trío. En el 71 lanzan un segundo disco que se llamó Galleta Soul. Y hacían una cosa de rock, soul, o ellos le llamaban así. Y ahora cantando. Buenos Aires, en Buenos Aires. Buenos Aires. Y ahora cantando en castellano. Las letras las hacían ellos, es decir. Aníbal Conte, que tocaba el bajo, era el que se ocupaba de las letras, y Iturbide, que se ocupaba de la guitarra y la voz, era el que hacía la música. Mirá, tuvieron mucho éxito, no tanto en Argentina, que tuvieron algo, sino en Brasil. Me está asombrando. Al punto de que en Brasil los contrata la Globo para hacer un espectáculo, trabajan en algunos programas de la Globo, pasan por ahí, logran concitar la atención de la gente, o por lo menos de mucha gente, y logran estar 14 semanas primeros en ventas. ¿En Brasil? En Brasil. Me estás hablando de algo. ¿Quién era el segundo? Brasil. Roberto Carlos. ¡Roberto Carlos, loco! Mirá, pero escúchame, ¿quién podía ser? ¿Quién te pisaba los talones? En ese momento, o sea, increíble. Vos eres mi amigo del alma. Pero escúchame. Imagínese lo que es eso. Bueno, incluso en algún momento la EMI sacó un disco especial que se llamó 14 discos de oro. Y uno de los temas que está es de estos muchachos. Y el tema que está ahí es el tema que logró estar dentro de las 37 más escuchadas en su momento, que se llama, puede ser traducido como Estoy tan feliz o Soy tan feliz, porque es I am so happy. O sea, puede ser traducido de las dos maneras. Pero Ernie, usted trajo acá un... Ese tema... Un rara avis. Muy rara avis. Además es un... ojo, estamos hablando de un rock que no es muy elaborado. No es nada que uno diga, vamos a escuchar. No. Este tema además se parece mucho a un tema que ellos hicieron el cover. Sí. Porque tiene una serie casi de contrapunto, de conversación entre el solista y el corito y otras cosas, que es muy parecido a un tema que ellos habían hecho de Bildel y de Rondels, que llamaba Estoy herido. ¿Ah? Pero de todas maneras, este tema logró toda esa fama y logró todo ese impacto. Un impacto que fue más en Brasil que en otro lado. Un trío Galleta que uno no conocía hasta que se cruzó con eso. Pero me dejaste de lado. Que a mano anda en las conversas. ¿Te acordás del...? No, ni idea. Y en principio parecía, un trío más de los tantos grupos que se hicieron entre jóvenes. Yo que doy clase con canciones de, por ejemplo, el cancionero argentino tradicional, del rock argentino. Esta es de Spinetta, esta es de Charlie García y esta es del Trío Valletta. Del Trío Valletta. Elegí. Así es. Elegí. Elegí la que quieras. Editaron tres discos antes de separarse. Quisieron retomar, por lo menos Iturbide quiso retomar, no salió, no quedó, pero quedó este tema que fue glorioso en Brasil, que lo llevó a esas semanas de estar primeros en ventas, que lo llevó a estar entre las 37 más vendidas en su momento. O sea, estamos hablando de algo que uno dice, pero ¿en serio pasó? Porque yo no me enteré. ¿Esto sucedió? Usted está inventando la historia. Usted está inventando, ¿no? No, en verdad, esto ha pasado. Esto pasó. Y a veces resulta, parece ser asombroso hasta para los argentinos, porque sí. Algunas webs que he consultado muestran eso, muestran como que por lo general no se habla mucho de este trío, no se conoce mucho, así que vamos a escuchar al Trío Galletta, con todo el sonido de que les va a recordar esa época, haciendo esa canción de Estoy tan feliz. Estoy tan feliz en el periodo, en la década del 70. Años. En la década del 70, esto ya es 72. Pero, por favor. Un tema fiestero, porque no, y, yo comentaba pero que nos me, comenta, comentamos claro, tantas cosas. Porque me acuerdo que en mi casa, cuando yo era chico, había varios discos, no muchos, había uno de Hernán Figueroa Reyes y aquella célebre La Gorda, que se llamaba, que hoy sería impresentable por claro, por modelos. Claro, había un par más. Y había uno que llamaba Voltops. Voltops. Que eran unas ensaladas, ¿no? De las ensaladas de la época. Sí. Y yo me acuerdo que ahí eran todos temas más bien fiesteros. Y uno era de Quique Villanueva, ¿no? Sí. Quiero gritar que te quiero. Pero suena tal cual. Pero suena tal cual. Ese tipo de estilo, obviamente, diferente en lo que intentan decir. Es exactamente estilo, la misma raíz melódica también. Es como una marca de la época y bueno, era estaba ahí, digamos. Obviamente, todas las músicas siempre están teñidas de cosas que hay alrededor. Nadie está diciendo que se trate de imitaciones ni que pierden valor. Simplemente las estamos conectando con la época, con lo que había y con cómo esto expresa de alguna manera y te trae todo ese sonido. Bueno, ¿no? Mendelssohn redescubrió a Bach en el sentido, sacó sus partituras y dijo, vos escuchen a este tipo, porque... Y e inspirado en decir, vos, yo lo estoy imitando a él en cierto modo, en muchos aspectos, digo. Es imposible pensar en una creación sin préstamos, sin contacto, sin nada de eso. Lo único que se trata de un grupo. Tenés los ojos del abuelo. Claro. Ay, no soy yo, me los saco. No, me saco los ojos, claro. No te saques nada, está bien así. Lo que tenés que hacer es algo especial con eso, o armarlo de otra manera, o ver cómo lo jugás. Bueno, esto es lo que pasa con esa música. Y un trío que bien raro, digo, el trío Galleta, que en su momento no pasó desapercibido, un poco sí en Argentina, no en Brasil, que ya le digo, hay hasta un disco en que participa que son 14 discos. Qué curioso, porque aparte Brasil es un lugar, lo viví yendo a tocar a Porto Alegre, que en Brasil hay una cierta resistencia con respecto al argentino en sí, a lo argentino. No hacia el uruguayo, que es muy entrañable para ellos, pero y que sea tan bien recibido, ¿viste? Era para ellos. Les tocó a ellos y era para ellos. ¿Dónde vamos? Vamos a hacer un... no acostumbramos a hacer eso en el margen sonoro, pero en este momento me está saliendo casi naturalmente y me doy cuenta, recién en este momento, que del programa anterior habíamos escuchado un tema de Leo Maslía haciendo Superman. Cierto. Su tema Superman, esa ironía, ese golpe que decíamos es uruguayo. Pero bueno, después fuimos a Brassens, pero de Brassens interpretado por los Gambinos en Argentina y por Francia, Argentina, Uruguay. Seguía esa misma línea de decir, vamos a reírnos un poco de todo esto que es este viaje, la vida, lo que sea. Aparecía el testamento de Brassens, interpretado por los Gambinos en Argentina. Y si seguimos las raíces de eso, vos decís, hubo mucha gente que en la historia se fue riendo o fue generando esa cuestión de decir, no nos tomemos tan en serio esto. Pongamos un poco esa, lo que sería el germen de, o sea, el cerno de la ironía, y podía ser el siglo XVI. Yo alguna vez tenía como lema una frase que decía, la vida es algo demasiado seria para tomárselo tan en serio. Y ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, y este muchacho... Siglo XVI, XVII. En realidad él vivió en ese... En esa bisagra y se llamaba Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, el tipo escribía cosas. Estamos hablando de un tipo que tenía... Era así un hombre de una nariz pegada. Con un problema que tenía, un problema en una pierna, y a su vez era miope. Tuvo muchos problemas para salir al mundo. Mucho más que cualquiera de nosotros dos. O sea, cualquiera de nosotros que está escuchando. Y generó, en parte también, a esa forma de ser, esa especie de irreverencia. Muchos años después, y eso estuvo mucho tiempo en el margen sonoro, un cantor muy especial como Paco Ibáñez tomó esos versos y esas palabras de Quevedo. A él le para gustaba versionar o hacer, León Felipe, por ejemplo. Bueno, León Felipe, Goytisolo. Él tomaba letras de poetas. Y la obra que en realidad se recuerda muchísimo de Paco Ibáñez es la poesía española, es porque rescata todo. Y se mete con Quevedo. En una época muy especial de la España... franquista, un tipo con una tendencia anarca como Paco Ibáñez, fuerte, con una virulencia importante, y surge este tema para sonreírnos un poco de que a veces andamos atrás de eso que tenemos en la valija o en el bolsillo, y de repente, bueno, está ese caballero que es Don Dinero. Puede ser tan importante o no. Y acá, bueno, no, lo dice Quevedo. Callo la boca, que es lo que debería hacer en este momento. Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don don don don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don don don don don din don, es don dinero. Es don don don don don din don, es don dinero. Es don don don don don din don, es don dinero. Es don don don don don din don, es don dinero. Un tema que, como decías bien, porque comentábamos eso mientras lo escuchábamos, la sonoridad del tema, ¿no? Porque Paco Ibáñez no es uno de los más eximios cantantes. No. Pero realmente lo que logra hacer y lo que logra hacer este tema es bien impresionante. Está dentro de todo el álbum La Poesía Española, que, como antes citábamos a Brassens, ¿no? Así, esa cuestión de la guitarra, el contrabajo, que se puede pensar como una guitarra ampliada, o sea, una guitarra ampliada en los bajos, y después la voz sin ningún tipo de efecto, o sea, la voz pelada, sin reverb, sobre todo que la reverb para los, o sea, oyentes que no sepa qué es este, decir, como un eco que simule una sala un poco más amplia. Le da una espacialidad. Un espacio, ahí va, una sensación de espacio. De espacio, sí. Es como que la voz sonara más atrás, más allá, sí, y sí, me llega como dentro de un espacio. Que en la grabación de los discos así media, estándar, es como una... Es el efecto típico, el típico, mínimo. Típico, el mínimo. El mínimo. Ese es el primero y después vemos. Pero acá está obviado. Entonces se escucha como al lado tuyo. Al lado tuyo, unas palabras de un tipo que vivió en el 1600 y pico, ¿no? Como que sí, con esa fuerza y con esa contundencia, más que las dice. Sí, ¿no? ¿Cómo Paco está Ibañez, dicho? Tiene, ¿cómo está cantado? Que tiene una fuerza impresionante, sí, sí, en esa. No solo la voz grave, sino la manera de decirlo. Todo el disco logra ese mismo nivel de contundencia en lo simple, lo cual lo hace, para mí, un clásico y es total. Donde está aquella famosa de. ¿Cómo es? A galopar. Está, claro, está ahí, sí, galopar, sí. Ya no hay locos, viste, como, no sé, tantos temas. Y la poesía es un arma cargada de futuro. Eso, gran frase, nah, linda frase. Pero aparte, está todo lo que dice Goiti solo allí en el... Sí, sí. Bueno, pero ¿le ponemos rever o no le ponemos rever? Sí, le ponemos rever. Le ponemos rever, le ponemos distorsión, le ponemos drive. Un poco. Y sobre todo disonancia, las que quiera, le ponemos. Porque es un grupo que se llamó Caramelo de Vainilla. En verdad se llamó en inglés el nombre, ¿no? Porque ellos surgieron en el 66. Era un grupo de rock psicodélico, era la época. Sí. Hicieron giras con Jimi Hendrix, con Led Zeppelin, es decir, estaban codeados con los nombres grandes. En el año 70, 4 años después, y 6 discos en el medio, era una época en que además no es como ahora que se produce un disco por año o cada 2, a veces los artistas producían hasta dos discos por año. En la época de más atrás en el rock, en la época de Elvis, era peor. Claro. Se sacaban de 4, 5, 6 discos porque la industria tenía otro ritmo. Sí, sí. Y otra forma. Ellos 6 discos después, 4 años después de haberse formado, dijeron, che, estamos hartos de hacer giras. Sí, pero estamos con los mejores y... Sí, pero estamos hartos. No nos interesa. Nos vamos. Y desaparecieron. Volvieron después. Pero volvieron después a tocar entre ellos y hacen, todavía están activos, tienen una página web, hacen giras, hacen conciertos, pero sin estruendo y sin locura, editaron un disco más. Es decir, siguen tocando lo que tocaban en aquella época, con lo cual una relación muy particular respecto del éxito, de para qué querían hacer eso, de todo eso. Y el tercero de esos 6 discos se llamó Renacimiento. Y en ese disco aparece un tema que se llama Pensamientos, que es el tema que vamos a escuchar, ¿sá? Un tema de rock psicodélico. No el más psicodélico de ese disco. Yo no soy muy del rock experimental y consiento en que hay momentos que me perturba un poco tanta disonancia y tanto experimento, pero este es un tema particular realmente en lo que logran, sobre todo en las voces y lo que hacen con los sonidos, ¿no? Sí. Que vale la pena escucharlo. No, un grupo por supuesto. Ellos mismos se quedaron en el margen en su momento. ¿Sí? Y que se automarginaron, proclamaron, por decirlo en el margen, así. Sí. Y no es muy común que Caramelo de Vainilla sea muy citado. Aunque ha sido, y basta, vale, cuando uno lo escuche, va a notar que no en vano muchos han dicho que han sido influencia en Black Sabbath, claro, o en Deep Purple. Mirá que te parece. No, es decir, sí. No es cosa menor. Y vale la pena escuchar. Ah, tremenda banda. Vamos arriba. I can see.

¿no? Es una cosa así. Exactamente, algo de ese estilo. Sí, sí. Ah, yo ahora lo que, para terminar este programa, que ya estamos en, al no, final. No me digas, pará, que estamos terminando, pero pará, ¿hay un programa 9? Ay, va a ver, entonces sí. No, es decir, no sé si hay, pero lo vamos a crear. Por eso supuesto. Eso es seguro. Sí. Y voy a traer algo que tiene que ver un poco con esta sensación de juego, de alegría. Y hay dos músicas que siempre me parecieron que están como en sintonía por el tipo de juego. Una es una de Guastavino, uh-huh, el compositor argentino. Carlos, ¿no? Digo. Es un hombre de formación clásica que estuvo inserto en un movimiento musical de recuperación de las tradiciones latinoamericanas y de alguna forma de empezar a componer música clásica incluso cantando en español. ¿No? Cosa que, como todos sabemos, la música clásica se canta generalmente en alemán, en inglés y en francés. Entonces, cantar en un idioma como el castellano, el español, sí, sobre todo desde Latinoamérica, sí, estaba como penado. Mirá, parece todo un tema ese. Y, él fue uno de los que estaba en esos grupos que de alguna manera reivindicaban cantar en nuestro idioma. En nuestro idioma, sí. Y hizo, por ejemplo, colaboró, y son de él algunas famosas zambas argentinas, ¿no? Sí. Mercedes Sosa canta una de esas zambas que es muy conocida, era un amigo de Falú, es decir. ¿No te acordás? ¿Qué zamba era? De esa, pero no me, digo, pero no pues me suena a Guastavino con. La Tempranera. Ah, la Tempranera. Está buena, sí, la ya Tempranera es de él. Y tiene algunas otras, digamos, ¿no? En esas obritas un poco más casi de diversión, hizo una fuga a cuatro voces, ¿no? Para divertirse así, ser un exquisito. Para ¿Vamos a hacer una fuga a cuatro voces? Y esa fuga a cuatro voces... No, nosotros no, dejalo. Nosotros solo lo escuchamos, que con eso... Y esa fuga a cuatro voces es el arroz con leche. Ah, pará, me estás... El arroz con Me estás cachando, como decía, no. El personaje aquel de una Franchella. Una versión de 1957, ¿no? de un grupo, va, un grupo coral que se llamó Carlos Vilo, se llamaba el grupo. Esa versión es una de las que vamos a escuchar, y vamos a escuchar la otra, la que yo digo que está conectada y que de alguna manera dio origen en la música clásica de ese tipo de juegos. Es alguien que se dedicó a la ópera bufa. Claro. Más bien cómica, más bien de divertimento, y que ha generado algunos de los motivos musicales más reconocidos en la banda sonora de Occidente. Mirá. Que es Rossini. ¿No? ¿Qué te parece? No solo los canelones a la Rossini. No. Bueno, Rossini, sí. Que se dedicó mucho a la ópera, hizo una piecita que está hecha para dos cantantes, generalmente sopranos. A veces se suele interpretar con niños. Porque, porque es bien alto, claro. Es una obra que generalmente se ofrece en los conciertos o en algunos conciertos como una yapa, ¿no? Como una más. Esta versión que vamos a ver fue interpretada por Montserrat Caballé otra Montserrat que no tengo acá anotado el apellido. No importa, está bien. Estoy perdiendo. Va a aparecer en los datos que van a tener en el del programa cuando esté publicado. Se llama Dúo de Gatos. Dúo de Gatos. Y es estrictamente un dúo de gatos. No es una canción que habla sobre los gatos. Son dos cantantes haciendo miau. Nada más nada que haciendo más, miau. Ni nada menos. Y uno puede decir, a ver, usted me está diciendo que voy a tener que escuchar 2 minutos de miau. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, yo le propongo que escuche esta versión de 2 minutos de sopranos cantando lo que Rossini les hizo cantar. No, pero mire que... Mire que ayer ensayando en un coro, de repente tenés que agarrar una palabra de 2 sílabas y repetirla 20 veces y jugar con eso. Porque está ahí. Porque en ese lenguaje el juego está en todo momento. En todo. Entonces vamos a tener la fuga a cuatro voces de la voz con leche. Claro. Y uno dice,

Una música de juego, una música donde... Y bueno, es como tiene que ser. Pero además, dos formas de decir de distinta manera casi lo mismo, y es, mire, usted puede hacer música con lo que sea, no necesita una letra fundamental así gloriosa, y eso no es lo que hace a la música. Sí, lo que hace a la música es lo que usted hace con los sonidos, y los sonidos los puede hacer hablando del arroz con leche o haciendo que dos personas digan miau. Puede ser que dé para menos que otras composiciones. Sí, puede ser. Pero que los dos hicieron música dentro de la música clásica y hicieron dos obras muy bonitas en sí mismas. Sin duda. Más allá de lo que uno pueda divertirse y decir, mirá lo que hace. No, acaba de hacer una fuga a cuatro voces, moviendo cuatro voces de manera brillante. Y acaba de hacer una obrita, ese dúo que es maravilloso lo exigente que es con la soprano, porque tampoco es que, como es un tema más jocoso, entonces no tomamos exigencia y hacemos nada. No, las obras de Rossini, que son óperas búlgaras, son óperas complicadas muchas veces para las cantantes. Fíjate que el sonido ese emblemático así, o no sé, o gutural, o no sé cómo llamarlo, de un animal como un gato, puede ser de un gato, o algo tan visceral como decir, bueno, esa comida, ese arroz con leche que viene de... Y además esa canción puede típica ser, de niños, de puede el arroz ser. Con leche. Lo cotidiano puede ser lo universal, de alguna forma, siempre. Lo cual nos hace... estar cercanos a cerrar el programa número 8 del Margen Sonoro, confirmando que todo canta. Todo canta en todo lugar hay cosas para encontrar. En todo momento. No es un programa en contra de la música clásica, ni no, encontrar música novedosa significa buscar solo en algunos lados. Hay en todos lados, porque estas obras a veces casi no se conocen. Sí, De hecho, porque no son lo más tradicional en los repertorios clásicos. Ya les digo, el dúo de gatos se ofrece como, bueno, una yapa. Sin embargo, sigue siendo música de la buena, de la muy buena. Y vale la pena escuchar esas cosas y vale la pena decir, uy, mirá lo que había. Y para terminar, ahora número 8 en un plan más bien, pero todavía más distendido como en un juego. Uh-huh. Si yo te invitara a decir, ¿cómo le podemos compartir a los oyentes, que le digan a sus amigos y todo, por qué el Margen Sonoro podría ser un programa que les puede interesar? ¿Cómo sería? Yo solo puedo poner las razones por las que me interesa a mí hacer el margen, ¿no? Que es porque uno encuentra cosas que desconoce, que independientemente de lo que a uno le parezcan muy buenas, más o menos buenas, mejor no la escuchaba, sigue a uno abriéndole mundo, ¿no? Y sigue uno teniendo como nuevos costados y nuevas percepciones de las cosas y dice, mira, Y de hecho, lo que uno quizás es como, ya no sé si es la ambición de lo que uno quiere con los otros, pero sí lo que quiero conmigo. Y es ponerme en esa cabeza y ponerme en eso, en buscar eso, me hace mucho más sensible a notar esos elementos. Y yo con eso ya estoy contento. Y por supuesto. ¿A vos por qué te parece que...? No, yo lo que le diría es, si tuviera que decir es, si fuera un X oyente, uh-huh, diría, yo escucho el Margen Sonoro porque sé que esto es lo que hace a Lerny y a Gastón felices. Totalmente, ellos se divierten como locos. Así que con esa razón ya directamente decimos. De hecho, nos divertimos muchísimo, escuchando las músicas, sí, ¿no? Sí, luego sí, presentar, sí. Escuchándolas, escuchando cosas, encontrando allí montones de vínculos, de relaciones, no, y, cosas que despiertan. Y más allá de la broma, digo, hablando muy en serio, es porque en cada cosa que, en cada uno de los sonidos que aparecen, uno tiene la certeza, no es porque no es la percepción, la certeza que va a ser un poquito mejor después de escuchar eso. Que viene algo de que, sí, ah, mirá, esto me sirvió para... Sí, me sirvió para hacer ese margen, justamente un poquito mejor, que me permita acceder a lugares hacia donde viajamos, que es hacia donde vamos, ¿no? Porque la nave sigue de largo. La nave sigue, el viaje sigue, y nave que uno construye y reconstruye en el viaje, así que eso también es parte de cómo hacer su propia nave, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere hacer y cuál es el viaje que quiere hacer? Sí, sí. ¿Por dónde quiere ir? Y bueno... nos encontramos... En el 9, seguramente. Bueno, nos encontramos. Y todo aquello que nos quieran hacer llegar a flojistoproducciones@gmail.com claro, será bienvenido. Toda opinión, todo consejo, por más que les parezca, todo comentario, por más que le parezca... más inocuo, menos inocuo, es realmente valioso, porque siempre uno a partir de ahí también empieza a pensar lo que está haciendo. Sin duda, así sin que duda. Vale la pena. Sin duda. Bueno, no, simplemente agradecer estar acá y bueno, y nos encontramos en la próxima estación de este viaje, que uno tiene la intuición que va hacia lugares que los desconocemos, pero que nos parecen que son lugares que nos van a traer muchas novedades, viejas cosas nuevas, más sorpresas, sí, más verde. Ahí está. Así abrazo grande. Abrazo grande, hacia allí vamos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.